Tragos de bien, llenos de mariposas, el sol en mi piel. Así se fue mi niñez. Noche estrellada, veo los mismos astros hoy como ayer. Así es el sueño de mi ser. Nada habrá cambiado, que en vano me he esforzado como brisa que roza mi piel. Prados de bien, llenos de mariposas, el sol en mi piel. Así fue mi niñez. Nada habrá cambiado, que en vano me he esforzado como brisa que roza mi piel. Noche estrellada, veo los mismos astros hoy como ayer. Así es el sueño de mi ser.